vive te recuerdan torrando en la palmera. La calle te dio fama, ellos aún esperan que te acerques a verlos con un bagallo piola. Si volvés a pinchar, ya están haciendo cola. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber. Te va a recaber. Vaquero roba vieja, fuiste cana casi de onda y te pagaron la fianza un par de pibitos piolas. Fuiste un pibito humilde, pero te mareó la plata. Sapo barriguita llena, que te estás haciendo el rana. Te olvidaste de los pibes, la vida es un sube y baja. Y si se escupe pa' arriba, todo te cae en la cara. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, pégale suave porque te va a caber.